senderismo, el excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en el refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Lo dicho, lo que adelantábamos en nuestro sumario, vamos a quedarnos inmediatamente pues conociendo la comarca de Gúdar y Jabalambre, en Teruel, en el sureste de Teruel, es la comarca más meridional, que tiene muchos atractivos, tiene multitud de lugares muy variopintos y sobre todo contrastes, ¿no?, entre distintas zonas y distintas alternativas que se pueden realizar en toda la época del año en Teruel. Aunque para los que no soporten mucho el frío, le aconsejamos que en invierno pues lo intenten evitar, porque es una de las provincias más frías, sin duda, o con las temperaturas más bajas en invierno de nuestro país. Y después nos vamos a ir a la ruta de Villaluenga, Torcal de Cancha Bermeja, para finalizar con las noticias de actualidad de el mundo de la naturaleza y el medio ambiente. Sin nada más que añadir, nos quedamos con esa ese monográfico de la comarca de Gúdar y Jabalambre. Hoy nos vamos de nuevo a la Comunidad de Aragón, repleta de historia y arte, de naturaleza, de tradiciones y cultura, con una riqueza geográfica repartida en sus tres provincias. Desde los Pirineos al Sistema Ibérico, desde el desierto de Monegros a la depresión del Ebro. Ordesa y Monte Perdido, el Moncayo, sierras y cañones de Guara, Mosset Maladeta o los valles occidentales son un claro ejemplo de la gran riqueza natural de Aragón. Pero nosotros nos vamos a centrar hoy en la provincia de Teruel, porque Teruel sí que existe y ofrece al amante de la naturaleza toda una variedad de entornos, paisajes y actividades para goce y disfrute de su estancia. La Ruta de los Castillos, el GR8, la Vía Verde de Ojos Negros, la Ruta del Cid o la Ruta de las Trincheras son algunos de los ejemplos que podemos encontrar en las sierras de Gúdar-Jabalambre. La comarca Gúdar-Jabalambre está situada al sureste de la provincia de Teruel y es la más meridional de todo Aragón. Actualmente tiene más de 8.400 habitantes repartidos en 24 municipios. Su capital es Mora de Rubielos. La comarca está dividida por el río Mijares en dos sierras, la Sierra de Jabalambre y la Sierra de Gúdar, cuyas máximas alturas son 2.020 y 2.024 metros respectivamente. Desde el punto de vista medioambiental, ambas poseen zonas de una importante biodiversidad y proporcionan agua a la cuenca del Mijares y el Turia. Las sierras de Gúdar y Jabalambre son dos macizos montañosos simétricos, en los que destacan dos picos de gran altitud, el Peñarroya y el Jabalambre, que superan los 2.020 metros de altura, en los que habitan espectaculares especies de fauna y flora autóctona. Esta hospitalaria comarca posee multitud de manantiales, bosques y valles relajantes, ofreciendo durante todo el año vastas posibilidades a los apasionados de los espacios abiertos, las grandes alturas y los deportes blancos, como las estaciones de esquí de Jabalambre y Valdelinares, la Vía Verde de Ojos Negros o Asagunto, rutas de senderismo de pequeño y gran recorrido y diversos deportes de aventura y golf. Por su riqueza monumental destacan los espléndidos conjuntos urbanos de Mora de Rubielos con el castillo-palacio de los Fernández de Heredia, que constituye un ejemplo del mejor gótico levantino del siglo XIV, y también el de Rubielos de Mora, premio Europa Nostra al conjunto monumental, junto con los pintorescos emplazamientos de Alcalá de la Selva, Linares de Mora, Puerto Mingalbo, Mosqueruela o Arcos de las Salinas. Íberos, romanos y musulmanes ocuparon esta comarca turolense, pero sobre todo es interesante como zona de frontera entre dos culturas distintas, aunque intercambiables, la musulmana levantina y la cristiana feudal. La conquista cristiana y la repoblación de la comarca fue la que reordenó el territorio de una manera permanente y definitiva, en un largo proceso iniciado con la formación de Teruel por Alfonso II de Aragón alrededor de 1170 y la conquista de Valencia por Jaime I en 1238. Del rico pasado medieval quedan restos materiales todavía en pie, que han resistido el paso del tiempo, siendo la arquitectura civil la que ha legado otros monumentos de los siglos XIV y XV, como la Casa Fuerte de Moqueruela o los ayuntamientos de Camarena de la Sierra, Nogueruelas, Puerto Mingalbo, Rubielos de Mora o Valdelinares. Y sobre todo el castillo de Mora de Rubielos, elevado por Juan Fernández de Heredia, que fue el gran señor de la zona. Ahora bien, un ejemplo de la continuidad del hábitat en la zona desde la Edad Media hasta nuestros días lo constituye el conjunto de masías, casetos, masicos o masadas, que fueron en los siglos pasados verdaderas unidades económicas de explotación agrícola ganadera. En la actualidad, aun habiendo algunas derruidas y otras abandonadas, ofrecen todavía una buena muestra de continuidad, al seguir explotándose en buena parte, incluso habiéndose reconvertido algunas en atractivos establecimientos hosteleros. Ni que decir tiene que en la época contemporánea, tanto las guerras carlistas del siglo XIX como la guerra civil del siglo XX tuvieron una amplia repercusión, y ya en la segunda mitad de dicho siglo, la despoblación ha sido acaso una de las incidencias que más han afectado a la comarca. Pero afortunadamente, la sangría demográfica parece que se ha cortado en los últimos años y se advierten claros signos de recuperación. Las sierras de Gúdar y Jabalambre ofrecen al visitante un amplio abanico de posibilidades a la hora de desarrollar actividades en el medio natural. Existen dos estaciones de esquí, Jabalambre y Valdelinares, donde los aficionados disponen de todos los servicios necesarios para la práctica de este deporte. Abiertas al público de diciembre a abril normalmente, están situadas en dos parajes de gran belleza y vegetación muy diversa. Otra oferta muy importante la constituye la red de senderos de la comarca, con más de 600 kilómetros señalizados entre senderos locales, senderos de pequeño recorrido y senderos de gran recorrido. Por todos ellos se pueden desarrollar actividades de senderismo, equitación y bicicleta de montaña, permitiendo así llegar a los rincones y parajes más encantadores de ambas tierras. Todos y cada uno de los municipios de la comarca Gúdar-Jalambre conserva alguna peculiaridad en sus edificios que vale la pena visitar. Los restos de castillo, la iglesia parroquial, los portales, una ermita curiosa que nos invita a pasear. Los castillos de esta sierra son de pasado cristiano y de construcción desde los siglos XIII al XV. Entre ellos, a un par, se les reconocen ciertos vestigios árabes como el de Puerto Mingalbo, con un paño de la muralla construida en almohadillado propio del siglo X, y el de Alcalá de la Selva. De igual forma, resulta un placer para la vista contemplar la grandiosidad exterior del castillo de Mora de Rubielos, puesto que sorprende por sus gigantescas dimensiones. Si bien la importancia de los edificios civiles surge en la etapa en la que la nobleza pierde poder, los ayuntamientos van a ser una muestra del poderío concejil, así como un lugar fijo de encuentro, puesto que antes se habían reunido en el atrio de las iglesias o en el cementerio. Destaca el Ayuntamiento de Rubielos de Mora, uno de los edificios civiles más monumentales. Al adentrarnos en él, nos recibe una amplia lonja construida conforme a los gustos del gótico levantino en pleno siglo XVI. En Linares de Mora destacan los edificios de la calle Temprado y en Mosqueruela la de los ricos hombres, donde se concentra una serie de inmuebles que contribuyen a dar una presencia especial. Su aspecto señorial se plasma en los materiales y en las formas. Entre los religiosos, la iglesia de la Inmaculada Concepción de Arcos de las Salinas fue declarada Bien de Interés Cultural en 1983. Posee una fachada monumental de estilo barroco. Bajo la misma advocación y de similar forma fue construida la iglesia de Linares de Mora, con tres naves. Destaca la excolegiata de Mora con sus contrafuertes. Los castillos de esta sierra son de pasado cristiano, construidos desde los siglos XIII al XV, como el castillo de Alventosa, que recientemente ha sido declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de zona arqueológica. De entre ellos, a unos cuantos se le reconocen ciertos vestigios árabes, como a los castillos de Puerto Mingalbo, Linares de Mora y Alcalá de la Selva, topónimo de Alcalá, que en árabe significa la fortaleza. El castillo-palacio de los Fernández de Heredia en Mora de Rubielos sorprende por sus gigantescas dimensiones, tanto en superficie como en espesor de sus grandes y anchos muros de piedra de sillería. El sendero GR8, Uldecona-Villel. El sendero recorre el suroeste de la provincia de Teruel a través de una gran variedad de paisajes, abruptas serranías, frondosos pinares, profundos barrancos, escarpes rocosos, nacimientos de ríos o insospechadas cascadas. Discurre por diversas comarcas que poseen plácidos y pintorescos pueblos, algunos de ellos con un patrimonio histórico-artístico tal que han merecido el reconocimiento nacional e internacional por sus hermosos conjuntos urbanos. Comienza el GR8 enlazando con el GR7 catalán en los puertos de Beceite, espectacular paraje de gran belleza, y recorre a continuación, entre ocres y olivos, varias poblaciones del Bajo Aragón turolense: Beceite, Fuente Espalda, Peñarroya de Tastavins, Monrollo, Aguaviva, Las Parras de Castellote y Las Planas. Por la Sierra de la Garrucha se llega hasta Villarruengo y luego a Pitarque. Desde aquí es posible tomar el pequeño recorrido T9 que conduce hasta la pequeña población de Montoro de Mezquita, cerca de la bella formación rocosa de los Órganos de Montoro, o bien alcanzar el curioso nacimiento del río Pitarque. Camino de Cañada de Benatanduz se puede tomar el pequeño recorrido T10, que se dirige a Aliaga, donde el Guadalope ha labrado espléndidas paredes habilitadas para la escalada. Desde Fortanete se alcanzan en pleno corazón del Maestrazgo Mirambel, Cantavieja y la Iglesuela del Cid, tres núcleos urbanos de trazado medieval con numerosos edificios y monumentos de interés declarados conjuntos histórico-artísticos. Ya en la Sierra de Gúdar, Valdelinares, conocido por su estación de esquí, pasa por ser el pueblo más alto de Aragón. Otras poblaciones interesantes son la turística Alcalá de la Selva, Mora de Rubielos, cuyo castillo es monumento nacional, Albona y la Puebla de Valverde. En Mora se enlaza con el pequeño recorrido T7, el cual corresponde al GR10 que nos lleva a Arcos de las Salinas. El GR8 enlaza con el GR10 en Camarena de la Sierra. Esta población se halla situada bajo el pico Jabalambre, el punto más elevado de la provincia. Después de contemplar los amanaderos, se llega a Río Deva y posteriormente a Villel, lugar donde finaliza el GR8 y donde se cruza de nuevo con el GR10. Este GR8 forma parte del sendero europeo E7 que discurre desde el Mar Negro en Rumanía hasta Lisboa. Thank you. La riqueza patrimonial y vegetal de las zonas altas está a la vista de cualquiera. Aquí, donde los campos de cultivo no han perdido su significado, los merenderos y las fuentes sirven de reposo y diversión. Los senderos describen rutas de más overos y en ocasiones conduce a lugares donde los árboles crecen desde hace siglos, al compás de las lluvias. Precisamente está la ruta que proponemos. La comarca tiene 13 árboles catalogados como árboles monumentales. Estas obras de arte edificadas por la naturaleza, campeonas en sabiduría, resistencia, altura y anchura, nos invita a acercarnos para conocerlas. Podemos comenzar por la sabina pinera, que es una curiosidad botánica formado por una sabina centenaria y un pino nacido en ella, que se encuentra en Formiche Alto, a 1 hora y 10 minutos a pie del pueblo. El pino lentejas es un gran pino laricio situado entre las localidades de Gúdar y Valdelinares, donde además destaca el pino moro. Uno de los más ilustres de la comarca, con sus casi 25 metros de altura, 1,5 metros de diámetro y 5 de perímetro, es el pino del Escobón, cerca de Linares. También allí encontraremos el pino obrado, el arce y los restos del pino de San Bernabé. De gran belleza es el pino del Letrado, cerca de Morqueruela, y el quejigo conocido como rebollo gordo. La Carrasca Iserte se sitúa sobre la loma de la Masía Rubielana del mismo nombre y es un viejo recuerdo de los extensos carrascales que un día cubrieron este territorio. Tiene aproximadamente unos 400 años, 14 metros de altura y 26 metros de copa. Muy cerca encontramos el pino Gijón. Es un centenario pino laricio en buen estado de conservación. La Vía Verde de Ojos Negros une el pueblo de la comarca del Jiloca, Ojos Negros, con el puerto de Sagunto, en la provincia de Valencia. Este trazado de ferrocarril fue una línea privada realizada por la compañía Sierra Minera para transportar el mineral del hierro desde las minas de Ojos Negros a los altos hornos del puerto de Sagunto. Esta vía atraviesa 11 poblaciones de 3 comarcas aragonesas en más de 90 kilómetros. Ojos Negros, Villar del San y Peracense, la comarca del Jiloca, Almoaja, Alba del Campo, Santa Eulalia del Campo, Cella y Teruel, en la comunidad de Teruel, y la Puebla de Valverde, Sarrión y Alventosa, en la comarca de Gúdar-Jalambre. Aunque la Vía Verde solo está correctamente acondicionada para usos lúdicos en el tramo entre Santa Eulalia y Alventosa. El diseño de la Vía Verde de Ojos Negros aprovecha las ventajas del trazado ferroviario, ofreciendo un alto grado de facilidad y comodidad en su recorrido, y garantiza la accesibilidad tanto a personas de todas las edades como a personas con movilidad reducida. Además, la restricción del tráfico motorizado les proporciona un elevado nivel de seguridad. Sin duda alguna, la herencia medieval de estas tierras es quizás la característica más notable y el valor más atractivo para los visitantes que se acercan a ella. Además, su carácter fronterizo durante este periodo de la historia han hecho de ella una tierra singular, llena de amores imposibles, recuerdos de leyendas y edificios que impiden las súbitas intromisiones del enemigo. Toda historia tiene su héroe, y este es el caso del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar nace a finales de la primera mitad del siglo XI. En 1058 se incorpora a la corte del rey Fernando I, a cuya muerte entra al servicio del rey Sancho de Castilla, quien le nombra alférez real. Pronto, por sus victorias en lides contra otros caballeros, es conocido como el Campeador. En 1072 muere el rey Sancho a traición en el cerco de Zamora. Su hermano Alfonso le sucede en el trono y se convierte en rey de Castilla y de León. Relegado tras el cambio de monarca a un segundo plano, las continuas fricciones de la nueva corte, donde el Cid tiene poderosos enemigos, le llevarían a sufrir en 1081 la pena de destierro. Tras dejar Castilla, entra al servicio del reino musulmán de Zaragoza, obteniendo numerosas victorias frente a ejércitos cristianos y musulmanes. finales de 1086 o principios de 1087, y ante el peligro de invasión almorávide, el rey Alfonso VI perdona al Cid y este regresa a Castilla, aunque pronto vuelva a Levante para seguir combatiendo. Poco después, en 1088, un nuevo desencuentro con el rey provoca el segundo destierro, que durará unos 4 años. Tras años de lucha incesante, en 1094, el Cid, después de un largo y duro asedio, conquista Valencia, donde morirá en 1099. El Cid también pasó por diferentes pueblos de esta zona que se acercan a Valencia. Si seguimos los pasos de este insigne caballero, llegaremos hasta la Puebla de Valverde, Balbona, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Nogueruelas, Liñares de Mora, Mosqueruela, y desde allí entroncaremos con el trazado que dibuja el Cantar hasta el Maestrazgo. Pero podemos seguir las huellas del campeador sin salir de la propia comarca, siguiendo su camino por Fuente de Rubielos y Olva, hasta llegar a la Comunidad Valenciana. El Camino del Cid es un itinerario turístico-cultural basado en el personaje histórico de Rodrigo Díaz de Vivar y en la obra literaria del Cantar del Mío Cid. La ruta atraviesa 8 provincias españolas: Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante, pertenecientes a 4 comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana. Puede recorrerse tanto por carretera como por sendero. El itinerario planteado por la Diputación Burgalesa, en origen de 18 kilómetros, fue el inicio del actual, que cuenta con más de 2.000 kilómetros de recorrido. En 1998, la Diputación Provincial de Soria se unió al proyecto. En ese momento, el Camino del Cid adquirió dimensión regional. Posteriormente, la Diputación de Guadalajara se sumó a las de Burgos y Soria, y desde allí se invitó al resto de diputaciones que en la actualidad integran el consorcio del Camino del Cid a incorporarse al proyecto. Finalmente, las 8 diputaciones implicadas firmaron un protocolo en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos, comprometiéndose a crear un itinerario turístico-cultural que, por sus dimensiones y contenido, pudiera convertirse en un importante itinerario literario europeo. En el siglo XI, las tierras de Teruel estaban divididas entre las taifas de Albarracín, Zaragoza y Valencia. En el Cantar son lugar de paso y base de operaciones desde donde lanzar ataques y algaras. Numerosos son los testigos que hablan de la presencia de Rodrigo Díaz de Vivar en la actual provincia de Teruel. En buena parte del camino, Teruel cuenta con camino senderista, enganchando desde Cella hasta la Puebla de Valverde con la Vía Verde de Ojos Negros. Posee además 3 anillos, el de Montalbán y los del Maestrazgo y Morella, estos 2 últimos compartidos con la provincia de Castellón. Ruta 1, la conquista de Valencia, el camino hacia el mar, ruta por carretera y senderos que recorre las provincias de Teruel, Castellón y Valencia. El recorrido se desarrolla por la comarca de Gudarja-Valambre. Los pueblos de paso son la Puebla de Valverde, Albona, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Fuente de Rubielos y Olva. En total son 228 kilómetros y medio por carretera y 245 kilómetros y medio por sendero. Ruta 2, Anillo del Maestrazgo, ruta por montañas y ríos, los llamados tributos del Cid, recorrido desde Rubielos de Mora en Teruel a Montanejos en Castellón, que recorre estas 2 provincias. El recorrido también se desarrolla por la comarca de Gudarja-Valambre. Los pueblos de paso son Rubielos de Mora, Nogueruelas, Linares de Mora y Mosqueruela. En total, 204 kilómetros. Thank you. Teruel fue una provincia en la cual la Guerra Civil Española mostró su cara más amarga. La batalla fue dura, encrudecida además por un invierno especialmente frío. Teruel era zona de frontera y como tal, lugar estratégico dentro de numerosas batallas. Varias de las zonas de trincheras de la provincia de Teruel pasaron de un bando a otro en diferentes ocasiones. Las posiciones defensivas de la Guerra Civil en Sarrión son unas de las mejor conservadas de la guerra. Además, dispone de buen acceso y tiene carteles explicativos. Saliendo desde Sarrión, subiremos un buen puerto de montaña hasta llegar a una zona clave en la Guerra Civil. Veremos trincheras, un puesto de mando, nidos de ametralladoras, etcétera, etcétera. Se trata de una ruta de más de 27 kilómetros y un desnivel de 741 metros, que se pueden hacer tanto a pie como en bici de montaña. Sarrión dio lugar a dos de las más significativas batallas de tipo estático-defensivo de la Guerra Civil Española. Por estar situado a caballo de la línea natural de penetración desde Aragón a Levante, Carretera General Zaragoza-Teruel-Sagunto constituye un punto defensivo clave para ambos bandos. Primero, para el ejército republicano, que como consecuencia de la última batalla de Teruel, dejaba esta ciudad en manos del ejército de Franco y daba inicio a la ofensiva nacional tanto sobre Castellón como sobre Valencia. Segundo, para el ejército de los nacionales, que como consecuencia de su frustrada ofensiva sobre Valencia, necesita ocupar este enclave estratégico. El hecho de que las trincheras cambiaran de mano tantas veces y que se dieran variaciones en las direcciones de ataque implica que determinados elementos defensivos no fueron usados con los fines para los cuales fueron construidos. Así, los restos que encontramos son el resultado de la construcción y utilización por parte de ambos bandos. Para nuestra ruta tomamos el camino a la salida del pueblo de Sarrión, en la comarca Gudarjabalambre. La primera parte del camino va pasando al lado de los campos de cultivo de Sarrión. Por este camino pasaremos al lado de muchas masías de piedra, típicas de esta zona. El camino está en buen estado y aunque vamos subiendo poco a poco, se hace bastante ameno y apenas nos damos cuenta de su subida. El final del camino llega hasta la pista asfaltada. En ese punto de la ruta empieza la cuesta de verdad. Nos esperan más de 5 kilómetros de cuesta arriba, así que es mejor que nos lo tomemos con calma. Después de un buen rato de subida llegaremos al final de pista, justo en un cruce entre varios caminos. Este cruce está señalizado. Tomaremos la dirección posiciones defensivas. A partir de este cruce podemos ir a ver también otro nido de ametralladoras distinto al que veremos en las posiciones defensivas, que también está indicado con un cartel. Las posiciones defensivas se encuentran muy cerquita de una pradera con un par de masías. Cuando veamos estas masías tenemos que estar atentos para ver las indicaciones. Para hacer la visita por las posiciones defensivas tendremos que dejar la bici atada e ir andando. A la derecha del camino veremos por la ladera las trincheras, por las que podemos ir andando. Abajo de la ladera y subiendo un poco por el otro lado tenemos el puesto de mando del batallón. A mano izquierda del camino y subiendo un poco tenemos una senda que podemos ir siguiendo para realizar la visita por el resto de construcciones, trincheras, puestos de mando, nido de ametralladoras o puestos de vigilancia. En cada construcción hay un cartel explicativo que nos dan información de estas construcciones, de los pelotones y de cómo se desarrolló la guerra en esta zona. La vuelta en bici la realizaremos por la pista asfaltada. En pocos minutos bajaremos lo que nos ha costado horas subir. El puerto es bastante largo y la última parte, desde que tomamos la pista hasta llegar a la zona de las posiciones defensivas, es la más dura, así que tenemos que guardar fuerzas. Esta zona defensiva en plena frontera entre el límite del territorio controlado por el Ejército Nacional y los republicanos se encuentra a día de hoy perfectamente conservada. Además, se ha quitado el relleno de tierra, de forma que podemos verla casi en las mismas condiciones en las que estaban durante los años de la guerra. Las trincheras se encuentran al lado de la carretera que va de Rubielos de la Cérida. En esta carretera, justo antes de llegar a la bajada grande que lleva hasta Rubielos, a mano izquierda, veremos una pista de tierra. En esta pista, a unos 200 metros de la carretera, encontraremos las primeras trincheras. La comarca de Gúdar-Jabalambre, un lugar lleno de cientos de posibilidades para perderte entre la naturaleza y su historia, entre las tradiciones de unas gentes y sus tierras, entre sus idílicos paisajes y su rica gastronomía. Una sierra única en la que recuperarás el sosiego que siempre ha buscado el hombre en la naturaleza. La comarca de Gúdar-Jabalambre, una experiencia inolvidable. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del Grupo de Senderismo El Tercer Tiempo. Hoy vamos a realizar la ruta Villaluenga-Torcal de Cancha Bermeja. Se trata de una ruta de unos 13,8 kilómetros y unas 4 horas y cuarto de duración, en la que utilizando el GR7 accederemos a los llanos del Republicano, desde allí a la cima y al aljibe situado en el mismo borde de los llanos. Adentrándonos en la Sierra de Mojón Alto encontramos el Cortijo de los Núñez, desde donde recorremos un rectángulo imaginario entre los lapiaces, torcas y callejones laberínticos que forman este impresionante lugar. Estamos en plena Sierra de Mojón Alto, Olivar y Mojón Alto, en un enclave conocido como Torcal de Cancha Bermeja, donde la naturaleza se ha recreado en moldear la roca caliza, formando lapiaces debido a procesos kársticos de disolución, torcas o depresiones de bordes escarpados, callejones laberínticos y numerosas diaclasas o fracturas de la roca. El paisaje más lejano lo preside en la Sierra del Caillo en Drinal y a nuestros pies los llanos. Desde Cancha Bermeja buscamos un sendero trazado sobre una arroyada dirección noreste. Enseguida encontraremos una explanada presidida por el Cortijo de los Núñez. Si miramos hacia atrás veremos los llanos y sus praderas, tras la línea verde silícea de Sierra Peralta, y al fondo las masas calcáreas del Caello y del Endrinal. Frente a nosotros, la roca caliza se retuerce en mil formas con predominio de los estratos horizontales, fuertemente erosionados, como gruesas láminas que parecen colocadas pacientemente unas sobre otras. Grandes encinas salpican el lugar, siendo más abundantes hacia donde debemos dirigirnos. Describir la ruta es complicado debido al caótico paisaje que cruzamos. macizos rocosos parecidos unos a otros, este más alargado, el otro terminado en unas hermosas almenas, el de más allá con los estratos más inclinados que el anterior, que eran casi horizontales. Cancha Bermeja está formado por varias alineaciones norte-sur. Nuestra ruta sigue un breve claro entre dos de ellas, hasta que se acaba el Torcal, y regresamos por otro sendero más o menos despejado de rocas, paralelo al anterior, hasta hacer un rectángulo alargado que cerramos en los Núñez. Confirmaremos nuestra buena dirección cuando encontremos unas ruinas, tras superar un pequeño puerto. Aquí debemos girar más bien hacia la izquierda, ya que si seguimos el sendero, marcharemos hacia los llanos del Íbar. Continuamos un inseguro sendero siempre entre grandes torcales dirección norte, en medio de un impresionante silencio roto por el graznido de algún arrendajo o la presencia de alguna cabra montés. Sobre los grandes bloques rocosos es fácil ver algún buitre y a nuestro alrededor escasa vegetación, encinas, majuelos, ardiviejas y pequeñas herbáceas entre las piedras. Más adelante cruzaremos un muro y nos pondremos impacientes porque no vemos el momento de girar a la izquierda. Por fin aparece un muro que seguiremos hasta encontrar una puerta. Desde aquí, el sendero aún se hace más imperceptible, pero por intuición encontraremos pronto frente a nosotros un gran murallón dolorosamente agrietado, cuarteado, pero ordenadamente apilado bajo cuyo abrigo se resguarda otra casa en ruinas. Volvemos a torcer a nuestra izquierda buscando el regreso. Por el camino encontraremos un arce de Montpellier y tras él una cancela que no deberemos cruzar, sino seguir hacia adelante. Unas grandes rocas nos impedirán el paso, debiendo superarlas por su izquierda, aunque tendremos que trepar en alguna ocasión. Cuando el paisaje se abra, veremos el enorme corralón cercado, cual plaza de toros de suelo verde, poco más allá del aljibe. Ya solo nos queda bajar hasta los Núñez, al aljibe y a las cancelas por las que accedimos a Cancha Bermeja. El regreso podemos hacerlo hasta Villaluenga por el mismo camino o aprovechar la ocasión para visitar el alcornocal de Sierra Peralto. Para ello bastará con buscar la casa de Galapagar, siguiendo el cauce del arroyo del Lazareto, cruzar por un puente este arroyo y seguirlo hasta que encontremos una cancela por donde cruzar el muro que habremos visto antes. Sin sendero, pero por un maravilloso paisaje dominado por el alcornocal y el brezal que crece sobre las sílices del aljibe, siguiendo el cauce de este arroyo encontraremos una pista que nos situará en el lugar de salida. De este recorrido cabe destacar el aljibe de Cancha Bermeja, donde podremos, además de apreciar la bella construcción de esta obra serrana, acercarnos a un gran corralón cercado por un muro de piedra. Lo veremos muy bien al regreso, antes de llegar al cortijo de los Núñez. Este recorrido se caracteriza por ser un carril amplio hasta los llanos. Luego serán caminos de cabra, imprecisos pero sin pérdida, hasta el aljibe, y cuando cruzamos los llanos de regreso. La senda será poco marcada, incluso inexistente, en todo el Torcal, con gran facilidad de despistarnos. El alcornocal no tiene sendero y finalizaremos el último tramo por una pista forestal. Thank you. Tiempo ahora para quedarnos con nuestro apartado de noticias relacionadas con el mundo del excursionismo, del mundo de la aventura, el senderismo, etcétera, etcétera. Y vamos a arrancar pues hablando de GRs, en este caso del Camino del Cid, que ha reforzado su señalización con 3.140 nuevas señales. El consorcio del Camino del Cid ha dado ya por finalizada esa campaña anual de conservación y señalización del trazado senderista y cicloturista de la ruta. En total, como decimos, se han revisado 1.260 kilómetros de sendero y se han instalado 3.140 nuevas señales. Pues para que tomen ejemplo también, otros GR, como el GR7, que está necesitado de un mantenimiento desde hace ya algunos años. El Camino del Cid es una malla de itinerarios turísticos que se inspiran, como saben, en el destierro de este personaje histórico. El camino atraviesa, mediante rutas que se van uniendo unas con otras, buena parte de España a lo largo de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y la Comunidad Valenciana, por zonas en general poco pobladas y de una gran riqueza natural e histórica. La red suma más de 1.400 kilómetros y está dividida en 5 grandes bloques: el destierro, que recoge principalmente el paso del Cid por el viejo reino de Castilla y León; tierras de frontera, que recorre antiguos territorios musulmanes; las tres taifas, que transita por tres legendarios reinos de taifas, el de Zaragoza, el de Toledo y el de Albarracín; y la conquista de Valencia y la defensa del sur, un recorrido histórico siguiendo las rutas defensivas de castillos que nos conducen a Orihuela, el lugar más al sur al que el Cid logró hacer llegar su influencia. Los itinerarios están señalados para hacerse caminando y con algunas variantes en bicicleta todoterreno. También pueden hacerse por carretera, siguiendo en un 80% carreteras secundarias con muy poco tráfico. Esta versión es utilizada por cicloturistas de alforja que prefieren el asfalto al sendero o bien desean alternar uno y otro. El Camino del Cid cuenta con una señalización oficial que ya ha sido implantada en el 80% del itinerario, en concreto en las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel y Castellón. Su mantenimiento es una prioridad para el consorcio Camino del Cid, un grupo formado por las diputaciones de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. De hecho, refuerza el compromiso de las 8 diputaciones consorciadas por ofrecer un producto turístico singular, riguroso y de calidad. En este sentido, el gerente de la entidad, Alberto Luque, ha subrayado que la finalidad de estos trabajos es ofrecer el mejor servicio a los viajeros, facilitándoles el paso. Tras estos trabajos de revisión y reparación de señales, se han actualizado y modificado las topoguías, los mapas y los tracks de cada bloque. En la web del Camino del Cid están disponibles todas las topoguías, mapas, topoguías y mapas a escala 1:25.000 y los tracks para GPS de los itinerarios para senderistas y ciclistas BTT. Seguimos más o menos por el mismo lugar, y es que hace ya unos cuantos días la senda del poeta fue recorrida por 2.500 senderistas. Hablamos del GR 125, y bueno, se sitúa en la localidad o en la provincia de Alicante. Es para conmemorar, o se ha hecho para conmemorar la decimosexta edición. O en este caso es la decimosexta edición de esta senda, para rememorar la vida del poeta de Orihuela, Miguel Hernández. La ruta precisamente partió de Orihuela el 28 de marzo y pasó por Cos y Elche y terminó en Alicante, ciudad en la que falleció y fue enterrado Miguel Hernández. Como cada año, desde 1998, a finales de marzo y coincidiendo, ya decimos, con ese aniversario de la muerte del poeta, la población de Orihuela es escenario de la salida de la marcha popular que recorre la senda del poeta, el GR 25, hasta Alicante. Este año el número de caminantes inscritos se ha acercado a las 2.500 personas que partieron el 28 de marzo desde Elche para recorrer a pie los pueblos más importantes en la vida y obra del popular autor de Orihuela hasta llegar a Alicante, donde está enterrado el poeta. Esta iniciativa está organizada por el Instituto Valenciano de la Juventud en colaboración con la Fundación Miguel Hernández, la Asociación de Amigos del Poeta y responsables de los municipios por donde transcurre. Desde Orihuela, la senda del poeta, homologada como sendero de gran recorrido, se dirige a Cox, donde vivió con su esposa Josefina, y después llega a Elche, lugar en el que vivieron y murieron su viuda e hijo, para finalizar en Alicante, ciudad en la que falleció el 28 de marzo de 1942, estando encerrado en el antiguo reformatorio de adultos, en el barrio de Benalúa, y donde fue enterrado. El recorrido está dividido en tres etapas, la primera de ellas, con la plaza de Santo Domingo de Orihuela como punto de partida, llega hasta Albatera, a unos 20 kilómetros. La segunda jornada tiene una longitud de 28 kilómetros y termina en Elche, en cuyo campus universitario los senderistas disfrutaron de diferentes actividades culturales, como la exposición 15 años con Miguel Hernández, una recopilación de todas las muestras realizadas en las universidades desde su fundación hace tres lustros, y fotografías de las diferentes ediciones de las sendas. La última jornada partió desde la Universidad Ilicitana para terminar en el cementerio de Alicante, con un recorrido de 22 kilómetros. Nos vamos ahora al centro de la península, en concreto hasta la Sierra de Gredos, y es que Ávila, lo que es la provincia de Ávila, ha propuesto que aparcar en la plataforma de Gredos cueste 2 euros. La Junta de Castilla y León pondrá en marcha el sistema de regulación del acceso a la plataforma de Gredos después de Semana Santa. La Diputación de Ávila sugiere regular el aparcamiento en la plataforma de Gredos, limitando el número de vehículos y fijando un precio por aparcar. La Junta de Castilla y León va a poner en marcha este sistema de regulación del acceso a plataforma de Gredos después de esta Semana Santa, y lo ha confirmado el delegado territorial de Gobierno Regional en Ávila, Francisco José Sánchez Gómez, quien ha apuntado que no se busca un beneficio económico para nadie, sino el propio mantenimiento del sistema. Según informa un comunicado de la Agencia EFE, el Pleno de la Diputación de Ávila instó a la Junta de Castilla y León a regular el acceso a la plataforma de Gredos en los días de mayor afluencia de público. La Diputación sugiere fijar un precio para aparcar en la citada plataforma que no supere los 2 euros por coche, los 4 por autocaravana y los 10 por autobús. El presidente de la Diputación, Agustín González, ha precisado que se trata de precios orientativos. El presidente de la corporación ha hecho hincapié en que se trata de una sugerencia o recomendación por parte de la institución provincial en respuesta a la consulta formulada a la Diputación por el Gobierno autonómico. Esta situación se produce un año y cuatro meses después de que la propia Junta suspendiera el sistema de regulación que había implantado tres semanas antes por la avalancha de críticas de usuarios y empresarios de la zona que produjo el plan. En los días de mayor afluencia, el aparcamiento de la plataforma sobrepasa ampliamente su capacidad, lo que obliga a estacionar en los márgenes de la carretera, una situación que complica la circulación en ambos sentidos y que llega a producir embotellamientos muy grandes, sobre todo cuando la nieve cubre los laterales de la plataforma. Diputación señala también que sería necesario instalar un panel informativo electrónico en el cruce de Hoyos del Espino para indicar si el acceso está abierto o está cerrado, con el objetivo de que no se produzcan atascos. Y esta noticia nos pilla un poco lejos, pero tiene interés por la aplicación de nuevo de las nuevas tecnologías con la montaña, y es que Nepal va a dar tarjeta SIM a las personas que vayan a hacer un trekking para poder localizarles. El gobierno de Nepal entregará tarjeta SIM a los visitantes que vayan a hacer un trekking en solitario por algún lugar remoto del país para poder localizarles rápidamente en caso de accidente o secuestro. El gobierno de Nepal está planeando distribuir estas tarjetas, que son las tarjetas del operador de telefonía que lleva los teléfonos móviles, de forma gratuita a los senderistas que visiten en solitario las zonas más remotas del país después de que varios excursionistas extranjeros hayan sido atacados o desapareciesen en los últimos años. Cuando se pierde un senderista, según Shara Prada, un alto cargo de la Junta de Turismo de Nepal, será mucho más fácil averiguar su posición mediante rastreo de la tarjeta SIM. Los alpinistas y grupos de trekking van acompañados de guías locales, de modo que cuando surge un problema es relativamente fácil actuar. No pasa lo mismo con los viajeros solitarios. Estos serán los principales beneficiarios de las tarjetas SIM, que se entregarán gratuitamente al mismo tiempo que los permisos. Cerca del 14% de los 800.000 turistas que viajaron a Nepal el año pasado lo hicieron para hacer trekking o escalar. El turismo representa el 4% del Producto Interior Bruto y da trabajo a 500.000 de personas. Por eso, las autoridades nepalíes no están dispuestas a que los asaltos y las desapariciones de senderistas solitarios en las zonas remotas asusten a los turistas. Y con esto último nosotros nos vamos a despedir ya por hoy, porque sobrepasamos como siempre nuestro tiempo. Volveremos mañana con otros asuntos relativos a la actualidad deportiva de nuestra localidad. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.